Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 8 de noviembre de 2021. Y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo. Bueno, estamos de regreso. Efectivamente, hemos tenido problemas de internet esta mañana en los estudios de la radio que nos han hecho varias jugadas feas. Obviamente, uno dice, ¿habré pagado? Revisamos, ¿está pagado? Claro, con dificultades, pero pagado. Y lo pagamos en moneda. Entonces, a lo mejor todavía están contando las monedas. Bueno, estamos de regreso al aire, afortunadamente, con toda la cadena, y vamos a retomar un poco los temas que estábamos conversando. Yo creo que no es menor lo que planteaba Patricio respecto a cómo funciona o cómo está funcionando el tema de las cadenas de encuestadoras, que además Brasil tiene una escuela de hacer encuestas, de aparecer en empresas truchas de Patricio, ¿no? De encuestas, encuestadoras que... A ver, es que las encuestas tienen que dar cuenta de lo que son. Las encuestas, se dice siempre, son momentos fotográficos en la trayectoria social de las distintas tendencias que se miden. Y efectivamente son momentos fotográficos y por lo tanto no tienen por qué coincidir con el resultado final de un proceso que culmina un día determinado. Eso es así. Ahora, eso no significa que las encuestas puedan equivocarse tan rotundamente como a veces aparecen. Entonces, ahí uno dice, ocurrió algo extraño, hay una influencia que fue decisiva en el resultado que se nos está informando. Algo de eso hay, pero algo de verdad también hay. Yo creo que hoy día es importante notar que la contienda presidencial en Chile se está dando principalmente entre Boric y Kast. Es un hecho que hay que reconocer. Esa es la fotografía de hoy. Mañana puede cambiar, pero hoy día es así. Ahora, que Kast vaya 5 puntos sobre Boric, que estén prácticamente empatados, o que Boric esté 2 puntos sobre Kast, eso es lo anecdótico, lo que puede ser manipulado. Pero nosotros tenemos que rescatar que hoy día se está dando un fenómeno que es importante, y es que se ha logrado posicionar una candidatura de extrema derecha conservadora que disputa fuertemente las posibilidades a una candidatura que representa el afán transformador del país. Y esto es una exigencia que se pone entonces a toda la población que realmente aspira a que nuestro país supere definitivamente sus problemas en esta oportunidad. No sacamos nada, yo creo, con echarnos tierra sobre la cabeza. Hay que combatir a este adversario tan profundo que ha aparecido con posibilidades de disputar una primera vuelta, como es José Antonio Kast, y hay que denunciar su política conservadora. Yo creo que las mujeres, y aquí Natalia puede darnos varias lecciones, habrán visto con asombro cómo una candidatura de derecha hoy día en Chile es capaz de plantear posiciones que corresponden a lo que el mundo pensaba respecto de la mujer hace más de un siglo. Si estamos volviendo atrás de una manera brutal, conservadoramente brutal, respecto al tema de la mujer. Y esto parece tan claro, tan tranquilo. ¿Qué dicen las mujeres, Natalia? ¿Estarán dispuestas a ser tratadas nuevamente como se las trataba hace un siglo atrás? ¿Hacer apéndices pasivos del hombre? ¿Estarán dispuestas a perder todo lo que han ganado en derechos en estas últimas décadas, y en particular desde la rebelión popular hace 2 años? Yo creo que es bien importante, pero hay un candidato de derecha con posibilidades de llegar a una segunda vuelta que plantea una colección de recetas para el tratamiento de la mujer realmente impresionante. podemos hablar de muchas cosas. Hablemos de eso primero, les propongo. Natalia, cuéntanos, ¿cómo ven las mujeres esa situación? Sí, muy preocupante, Patricio, muy, muy complejo el escenario respecto de este candidato de ultraderecha, que claro, ni siquiera es estar en contra del aborto o cuestiones que son parte del debate hoy, ¿no? Es la agenda de género, sino que estamos hablando de quitar derechos ganados, derechos conquistados, como no solamente la institucionalidad del Ministerio de la Mujer, que ya es algo muy grave, o sea, el que quiera terminar con el Ministerio de la Mujer, transformarlo como en este Ministerio de la Familia, es un atentado hacia los derechos de las mujeres, porque va más allá de lo que refleja desde lo institucional, sino que significa de que el Estado de Chile no tiene compromisos para y por las mujeres, ¿no? Y en específico es un desconocimiento a todas las luchas que han dado las mujeres desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feminista, que tiene que ver precisamente con el debate de la autonomía de las mujeres, el debate de considerarnos de manera concreta como sujetas de derecho, que es algo que ha sido una amplia, amplia lucha desde la instalación de este modelo, ¿no? De este modelo capitalista en específico. De ahí hacia adelante es claro que para este sistema el rol de la mujer es totalmente secundario y ojalá no reconocido, para que las ganancias de la pega que hacen las mujeres queden en los grandes empresarios y quienes dominan un poco económicamente, ¿no? Este sistema y particularmente este modelo también. Por ejemplo, yo igual estoy viendo redes sociales, veo que hay una convocatoria en el caso de Santiago para este martes en el frontis del Estadio Nacional para... se llaman No Más Fascismo, ¿no? Y la convocan los movimientos feministas. Me parece muy interesante porque tiene que haber, y valoro mucho que ya existan reacciones concretas de las mujeres organizadas denunciando esta situación, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en su minuto, bueno, yo espero que no sea el caso de Chile, voy a tocar tres veces madera, pero nosotras fuimos muy activas en la campaña LNAU de Brasil contra Bolsonaro, por eso lo digo. Ahí hubo efectivamente una expresión muy potente de denuncia por parte del movimiento de mujeres para quien era el candidato en ese minuto, por lo tanto, por eso toqué madera, para que en el caso de nuestro país no tengamos el mismo desenlace, ¿no? Pero Patricio, mira, creo que lo fundamental en esto es que la derecha, y particularmente la expresión que representa José Antonio Kast, significa para el conjunto de las mujeres y niñas de nuestro país una posible instauración de un sistema tremendamente terrible, en el sentido de retroceder, como decías tú, en gran parte de nuestros derechos. Y en el fundamental, desde mi punto de vista, es el reconocimiento de que somos sujetas de derecho. No sé si me explico. O sea, partimos de esa base esencial, ¿no? Que los conservadores y lo que representa Kast desconocen. Por lo tanto, yo quiero expresar que me gusta mucho esta convocatoria que hay, ojalá se replicara en todo nuestro país. ¿A qué hora es, Natalia? Voy a corroborar de inmediato, la vi en redes sociales. Mientras tú lo corroboras, yo quiero dar una información de que el diputado Guillermo Teller, que normalmente entra hasta ahora a la grilla de este programa, está, según la información que me llega, con los pobladores sin casa, despidiendo los que se van marchando hacia, hay una gran marcha, hacia Valparaíso. En busca de que el Parlamento entregue una solución. Y hoy día el diputado Guillermo Teller es además candidato al Senado en la región metropolitana, y ha estado muy cerca de lo que son los temas de los pobladores. Así que está ahí, y me imagino que es el movimiento que está en marcha, es el movimiento autónomo de vivienda de Peñalolén y el movimiento de vivienda digna, y están partiendo desde Santiago, pretenden llegar a la Cámara de Diputados, al Valparaíso. No sé en cuánto se demorarán, no tengo claro cómo exactamente lo harán, pero están buscando que haya una solución al tema de vivienda, que se viene alargando por años. Incluso hay gente que tiene hasta ahorros muy hechos y entregados, y finalmente las viviendas no son entregadas, o son mal construidas, o son viviendas que son poco dignas. Hay una cantidad de hechos, y hay otras que ni siquiera les han construido viviendas. Así que, por lo tanto, el tema, esperemos que el diputado Guillermo Teller pueda incorporarse un rato para que nos cuente además esta situación. Él estuvo, nos recordó, acuérdense que nos contó que estuvo con una asamblea muy grande en Peñalolén, donde habían más de 2.000 personas que estaban en busca de una vivienda digna, y eso es importante tenerlo presente. Así que ¿a qué hora es la marcha? O sea, perdón, la manifestación de hoy en frente al Estadio Nacional. Es el día martes 9 de noviembre a las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde en el frontis del Estadio Nacional. Una convocatoria que, como señalaba recién, está llamada o denominada No Pasarán, por la democracia, la diversidad. Convoca feministas de Apruebo Dignidad y disidencias de Apruebo Dignidad. Así que me parece muy, muy relevante destacarlo a propósito de lo que estamos conversando, ¿no? Nosotras sí tenemos un peligro real y concreto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo, miren, recogiendo lo que ustedes decían, creo que es evidente, ¿no?, que hay un cuestionamiento válido a las metodologías que utilizan las encuestas hoy por hoy y los intereses que hay detrás de las encuestas. Yo dudo bastante también los porcentajes que han entregado respecto de los puntos de diferencia que tendría o que habría tomado CAST en este último tiempo. No obstante, es cierto el escenario, hay un escenario real respecto al menos de quiénes serían las dos principales preferencias, que es efectivamente Gabriel Boric, y lo que ha sido este aparecer más concreto de José Antonio Kast. O sea, la caída de Sichel es una realidad objetiva, ¿no? Me imagino que ustedes también en otras oportunidades lo han podido analizar. Ahora mismo también Patricio destacaba bastante bien cómo se ha dado el proceso al interior de la derecha, ¿no? Más allá de este cuestionamiento que podemos tener a las encuestas, sí creo que ese es el escenario que se nos va a venir este 21 de noviembre. Por eso es tan importante estas dos semanas respecto de todo lo que podamos hacer, lo que podamos decir, lo que podamos aclarar. Y, por cierto, lo principal es que todo este proceso tan rico de despertar del pueblo no puede terminar, ¿no?, con una ventaja de un proyecto que es todo lo contrario, que expresa un rumbo absolutamente distinto de las luchas que se han dado en estos últimos dos años en Chile. Yo creo que es tan importante esto que hay que destacarlo con ejemplos claros, ¿no? Al tema de las mujeres, que creo que Natalia lo ha puesto perfectamente en su lugar, hay que sumar otros temas que han salido en la semana y que están reflejando el inmenso retroceso que significaría para la vida social chilena la llegada de una candidatura de ese sesgo a nuestro país, a la presidencia. Fíjense que la candidatura de José Antonio Kast ha planteado durante la semana que se podría poner nuevamente en el tapete la venta del 51% de los activos de Codelco al capital privado. ¿Se dan cuenta ustedes lo que eso significa? Porque ocurre que se plantea esta posibilidad justamente cuando el cobre entra a tener un precio récord en la última historia de los minerales, y está bastante por sobre los 4 centavos de dólar la libra de cobre. Recordemos que el año pasado estuvo a 2.60. Bueno, ahora está sobre 4.40 en el día de ayer. Esto significa que la rentabilidad de las empresas mineras aumenta brutalmente, ¿no? Es como si usted por su trabajo llegara un día y el dueño de la empresa le dijera: mire, he decidido subirle el sueldo al doble, ¿qué le parece? Y usted dijera: no, mire, en realidad prefiero renunciar para que llegue otra persona a reemplazarme. ¿Usted haría eso? Bueno, eso es lo que nos está planteando CAS. Ahora que subió el precio del cobre, ahora que tenemos gran rentabilidad, ahora que se batió el récord de excedentes entregados por Codelco al Estado, entonces CAS dice: vendamos Codelco. ¿A quién? Al capital privado. Esa es la cuestión. Entonces, cuando uno encuentra que hay, digamos, opciones tan diversas en el país, tiene la obligación de decir: pensemos un poco más lo que está y veamos que en Chile viene un periodo de auge de la industria del cobre y la del litio que deriva de una realidad objetiva, no solo de las maniobras especulativas de la Bolsa de Londres, porque se está en el mundo creando la situación que va a permitir llegar a la electromovilidad. Aquí nuevamente Natalia, con su intervención sobre el medio ambiente a comienzo del programa, ilumina este punto. Bueno, esto no puede seguir como ha seguido hasta ahora, en que estamos gastando combustibles fósiles que contaminan el medio ambiente. Entonces, el hombre, como va inventando soluciones a sus problemas, ha inventado la solución de la electromovilidad para desplazarnos, porque todos tenemos que movernos a trabajar o ir a la escuela o ir a alguna parte, en un vehículo que no contamine. ¿Cómo funciona ese vehículo? Eléctricamente. ¿Y qué es esencial para transmitir la electricidad? Bueno, todos lo vemos en la casa, todos los días, el alambrito de cobre, pues. El alambre cobre, ese que usted pela para hacer una conexión, se usa para transmitir toda clase de energía, desde la más grande hasta la más pequeña. Y si a esto usted le pone más encima el papel que juega el litio en la producción eléctrica, entonces se va a dar cuenta por qué Chile puede estar entrando a un periodo muy importante, muy significativo de su desarrollo económico. Pero hay que aprovecharlo, no hay que perderlo, no hay que entregarlo a manos del capital privado, que va a hacer lo mismo que ya hizo con el salitre en otro tiempo. Entonces aprendamos de una vez la lección y veamos con qué nos estamos enfrentando. Y podríamos seguir enumerando cosas como esta durante su rato. Voy a está el diputado Guillermo Tellier, candidato a senador por la región metropolitana y presidente del Partido Comunista, tiene alto título. Está en una la manifestación que decíamos en un comienzo, ¿no? ¿Puede conversarnos algo, candidato? Sí, puedo, por cierto. Aquí estoy efectivamente despidiendo a las pobladoras y pobladores del movimiento autónomo de pobladores y de las coordinadoras de pobladores y otros movimientos que parten en una marcha hacia Valparaíso. En este momento van a partir y ellos quieren llegar a Valparaíso el día martes en la mañana. Como yo soy miembro de la Comisión de Vivienda, estaré allí junto a otros parlamentarios y parlamentarias esperándolos. Trataremos también de prestar una ayuda a través de la marcha en las comunas donde se detengan. Han tenido una colaboración importante también, quiero decir, de alcaldes, alcaldesas. Han recibido también aquí solidaridad de otros pobladores, de otros en casa que le han venido a dejar agua, guayas, lo que es muy importante. Creo que se está generando un movimiento muy grande por la vivienda digna en nuestro país. Como todos sabemos, el gobierno rebajó el presupuesto de vivienda para el próximo año, dejaría contenido esto a unas 30.000 viviendas, siendo que eso lo que se necesita en un periodo son por lo menos 250.000 viviendas para paliar en algo el déficit que existe en nuestro país y tratar de terminar con el drama que es vivir de allegado o en campamento. De última hora les han dicho que no pueden atravesar el túnel, que tiene más de 4 kilómetros. No lo pueden cruzar en vehículos, en buses, sino que lo tienen que hacer de a pie. Esta es una actitud inhumana de la concesionaria y el gobierno no es capaz hasta ahora de abrir las puertas para que puedan hacerlo sin peligro, cruzar ese túnel, porque cruzarlo a pie tiene varios peligros, la contaminación, etcétera, y no sabemos si la concesionaria va a permitir o no simultáneamente el paso de vehículos. Así que Ese es un llamado que hacemos aquí a la autoridad, la hemos hecho con los diversos medios de comunicación. Bueno, y en eso estamos aquí. Creo que podemos seguir conversando otros temas mientras ellos se van, así que aquí estoy a disposición. Está bien, Natalia, Patricio, ¿alguna pregunta al diputado de inmediato? Vamos con. Sí, bueno, la primera pregunta tiene que ver directamente con la vivienda, diputado, porque yo leía que en el programa de Gabriel Boric está planteado realizar 360.000 viviendas durante su mandato. 260, eso es todavía menos de las viviendas que se necesitan en Chile. Entonces, 200, estamos hablando de que es un esfuerzo muy grande. 270.000. Sí. Todavía ya, la mitad esto... del déficit, pero el déficit sigue creciendo año a año, pero sin embargo es mayor que la cantidad que se ha construido hasta ahora, y se va a hacer en un año que va a ser complejo desde el punto de vista de la economía, y dejando claro que el primer año de gobierno no va a contar casi con presupuesto, porque el presupuesto de vivienda ha sido rebajada, y creo que se van a poder construir unas 30.000 viviendas, salvo que el nuevo gobierno vea una fórmula para poder de alguna manera fortalecer el presupuesto del primer año. Natalia. Sí, la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado Guillermo Tellier precisamente sobre este tema de vivienda, ¿no? Creo que va a ser clave para el futuro gobierno a tomar medidas concretas, ¿no? Obviamente el déficit va a seguir existiendo, pero como también usted ve en la movilización social sobre la vivienda una mirada más macro respecto del derecho a la ciudad. No sé si es que se conversa dentro de las organizaciones de vivienda, porque también lo hablábamos la semana pasada, cómo terminamos con la marginalidad tan extrema que ha provocado este modelo en cómo ordena la ciudad, generando extremos que están tan alejados de la vida laboral. Lo que Patricio, yo pensaba mucho lo que decía Patricio la semana pasada sobre las horas que uno demora en ir al trabajo, finalmente son una pérdida de calidad de vida. ¿Cómo se ve eso también? ¿Cuál es el futuro respecto de cómo se tiene que ordenar el derecho a la vivienda también en relación al derecho a la vida, al trabajo, etcétera? Bueno, este es un movimiento que se inicia, yo creo que va a dar origen a un gran movimiento por la vivienda digna. Ellos tienen iniciativas muy claras, que son algunas de las que nosotros hemos planteado, incluso en proyectos de ley, por ejemplo un banco de suelo, el que se le agreguen impuestos más altos a los sitios eriazos, que son de particulares, y mientras más tiempo permanecen sin que se construyan ellos, subirles más todavía los impuestos, es decir, que algo paguen por el hecho de no permitir que se usen para vivienda. Lo otro es hay disposición de terrenos, por ejemplo, del ejército, otros de bienes nacionales, y este movimiento por lo menos tiene planteado encontrar terrenos en la región metropolitana para una gran cantidad de viviendas. Y lo otro es que el Estado es el que tiene que proveer los suelos, porque actualmente lo tienen que conseguir los propios comités, y en las comunas pericentrales o centrales, incluso ya en las que son de fuera de la región metropolitana, no hay terreno y son muy caros. Por lo tanto, tienen que buscarse la forma de que el Estado entregue los terrenos, porque es muy difícil para los comités conseguirlo. Así que esperamos que todas estas cosas se tomen en cuenta. Incluso tenemos proyectos avanzados en relación a que la violencia de género sea una de las cosas que también plantee tengan derecho las mujeres que sufran violencia de género a una vivienda. Aquí lo voy a dejar con uno de los dirigentes de este movimiento. Hola, mi nombre es Juan Vera, representante del Movimiento Autónomo de Vivienda de Peñalolén. Juan, pero hoy día te quiero contar que no solamente estoy representando a Peñalolén, sino que desde Arica a Magallanes, a todos los allegados, hacinados y campamentos, que hoy día vamos a hacer uno solo a nivel nacional. Así que llamamos a todos los allegados del país que hoy día saquemos la voz para que tenga resultados positivos el día de mañana. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Aquí ya me he convertido en reportero de Radio Nuevo Mundo. Está bien. Me parece muy bien. Hay que conocer que usted decía que el itinerario obviamente es camino a Valparaíso. Así es. En ese itinerario, ¿piensan llegar el martes? O sea, va a ser una marcha forzada. Bueno, ellos van a llegar a Curacaví, van a pernoctar en Curacaví. Allí hoy también, día. Hoy día, tengo entendido, allí también se van a tomar todas las medidas, están tomadas las medidas. Creo que hasta el alcalde allí puso un lugar donde podrían estar, pero también las organizaciones sociales. Nuestro partido también, por cierto, se está poniendo en eso, de ayudar todo lo que se pueda, ¿no?, con los medios que se tengan. Veo que es una marcha muy bien organizada, que ya se está iniciando. Y creo que se ve mucha gente, Se escuchan muchas voces de niños, diputados. ¿Van a marchar niños también, jóvenes? Van niños, y fundamentalmente van mujeres, que son la mayoría. Van también niños y niñas que están saludando. Yo creo que va a ser una marcha que va a ser historia en el movimiento poblacional chileno. Y me parece muy bien, porque desgraciadamente, para conseguir soluciones de vivienda, lo que ha sido primordial ha sido la vivienda y el sacrificio de las personas. Aquí hay personas que llevan 10, 12, 15, hasta 20 años que están esperando tener una vivienda digna, y no encuentran solución, ¿no? Todas estas postergaciones de tantas causas como esta, de la vivienda, de la falta de empleo, de las bajas pensiones, del medio ambiente contaminado, de poblaciones que no tienen áreas verdes o que donde prima la delincuencia, todo esto está en la base de lo que fue el estallido social, y que de a poco tendremos que ir solucionando con todo lo que podamos hacer, ¿no? Y nosotros somos buenos contribuyentes de todas estas movilizaciones, y lo seguiremos siendo, aunque nos traten de lo que nos traten, porque hoy día el anticomunismo es el leitmotiv de la derecha. Los que no tienen idea de cómo construir una sociedad justa en democracia, entonces se aferran a algo añejo, terrible, que es el anticomunismo, casi una enfermedad, ¿no? Es algo rabioso de la derecha, pero aquí estamos nosotros siempre cumpliendo con nuestro papel de acompañar y buscar soluciones al movimiento social y sus demandas. Diputado, es importante, es sumamente importante. Yo debo agradecerle que nos haya conectado con esta realidad, a nuestros auditores, por supuesto, que a lo largo del país nos escuchan, y también desde el extranjero. Hay mucha gente que nos escucha, se conecta desde el exterior. Y por que supuesto, nos ven también, ¿no? Y que nos ven también, sí, claro. Y por supuesto, quiero decirle que esto, el estar ahí, nos está mostrando la realidad de Chile, pero también nos está mostrando que el Partido Comunista, sus candidaturas en general, están centradas y vinculadas a la gente, a los problemas de la gente. Y eso, más que el anticomunismo que usted recién mencionaba, de una derecha que está un poquito como desesperada, tratando de mostrar que poco menos que Chile va a ser avasallado por el comunismo mundial que va a llegar a Chile. Y no sé de dónde sacaron esa historia, pero lo que llegó fue el imperialismo a instalarse en Chile, y ese sí que es internacional, ¿no? Sí, claro, y la derecha también es internacional. Claro, ¿no? La derecha también es internacional. Así es. Aquí están hablando. ¿Qué hay allá? Estamos de los primeros. Momentito. ¿Escuchan? Estamos escuchando. Y aquí van a dirigir una palabra. Ay, disculpa, van a dirigir una palabra. Compañero. Guillermo Teguier, graduado de reportero, sí. nos muestra lo que está pasando. Ya estoy ahí. No está. Vecinos y vecinas, antes de dar inicio a la marcha a Valparaíso, Quiero saludar acá a un compañero, el alcalde de Pudahuel, que nos viene a dar un saludo. Hay bastante presencia de apoyos municipales, me parece súper bien. Compañero, compañera, vecino de Peñarol. Yo creo que eso hay que tenerlo presente, ¿no? Para nosotros es un orgullo tenerlo acá. Claramente no queremos que los pobladores y las pobladoras tengan que marchar y sacrificarse de aquí a Valparaíso para que este gobierno lo escuche. Pero los trabajadores y las trabajadoras tenemos y hemos tenido siempre una sola alternativa: luchar. Yo los felicito, compañeros y compañeras, porque esa determinación de la organización y de la lucha es lo que logra las conquistas. Claro que en Pudahuel tenemos problemas también con la vivienda, porque es un problema nacional, no es un problema de comuna. Y aquellos que se equivocan queriendo reducir el problema de la vivienda a un problema municipal son aquellos que se niegan o niegan que este problema es un problema del sistema, del modelo, de un modelo que ha mercantilizado la vida, que ha mercantilizado la salud, la educación, las pensiones y también la vivienda. El problema de la vivienda no es un problema de las comunas, es un problema nacional y es un problema que este modelo no va a resolver nunca. Y por eso lo que tenemos que cambiar, compañeros y compañeras, es el modelo. Este modelo no da más. Por eso les venimos a entregar nuestra solidaridad. Estuvimos reunidos con sus dirigentes el día viernes. Hemos coordinado algún tipo de ayudas también, mínimas, por cierto, mínimas, lo que nos corresponde como alcaldía popular, igualitaria, pero que de alguna manera demuestra la solidaridad y el compromiso nuestro con la lucha de nuestro pueblo. Que lleguen bien, que las banderas se mantengan en alto de aquí a Valparaíso y que las luchas de nuestro pueblo no decaigan ni hoy día ni el 21 de noviembre. El 21 de noviembre ni un voto para la derecha. El 21 de noviembre ni un voto para la Concertación. El 21 de noviembre ni un voto para aquellos que niegan la protesta, que niegan los derechos. A votar también el 21, compañeros, así como van a marchar hoy día, el 21 a votar por las candidaturas del pueblo, por las candidaturas de la calle, del movimiento social. ¡Arriba los y las que luchan! Bueno, ese es el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, que está haciendo... Ítalo Bravo. ¿Cómo está? Voy a estar al diputado Tomás Gil, quien ustedes lo conocen. Hemos luchado más de 2 años y medio por el tema de los plebiscitos comunales. Está también el diputado Tomás Quise y lo tenemos también. Quien nos abrió las puertas también. Él es parte de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Nos van a recibir allá en el Congreso. Por lo tanto, dejamos la palabra de ellos. Termino hablando para que demos la iniciativa importante, que es la marcha, el enorme esfuerzo y sacrificio que vamos a hacer. Tomás. Gracias, Juan. Estamos con el reportero Guillermo Teller, que nos está llevando en directo, que está haciendo el inicio de una movilización. Está hablando ahora el diputado Tomás Chirch, diputado del Movimiento Humanista, y por supuesto luego hablará el diputado Guillermo Teller. Así que estamos contando a nuestros auditores para que entiendan lo que está sucediendo con el de domingo que se puso en la calle hoy día, gracias al reportero. Ustedes lo están haciendo porque hay un gobierno que no ha escuchado, porque han habido muchos gobiernos que no han escuchado. 600.000 viviendas faltan en nuestro país. Terrenos hay, dinero hay. Lo que no existe hoy día es el compromiso para priorizar el derecho fundamental a la vivienda. Yo sé que muchas y muchos han estado 15 años o más en comités de vivienda esperando por algo tan necesario como la vivienda propia. Hoy día aquí, y quiero felicitarlas, son mayoritariamente mujeres. Como lo fueron también en ese potente encuentro que tuvimos en el Chincohue hace pocos días. Se apaga esto, me censuran. Está reclamando. Como en ese encuentro maravilloso en el Chincohue, en Peñalolén, hace algunos días, hace algunas semanas. Como es también la marcha que se realizó en el día de ayer. Son ustedes las mujeres. Nosotros tal como lo hemos manifestado, vamos a estar en el Congreso para recibirlos y para exigir que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado prioricen la vivienda, y para que el próximo gobierno la tenga como una tarea fundamental. Por eso estamos acá hoy día, por eso vamos a estar recibiéndolo en Valparaíso y acompañándolo en parte de la marcha, y por eso esperamos en el futuro gobierno plantear la vivienda, la demanda por vivienda, como derecho fundamental y tarea prioritaria. Adelante, compañeros y compañeras, siguen contando con todos nosotros. De domingo a domingo está transmitiendo directamente desde lo que es el comienzo de la marcha a Valparaíso de los pobladores sin casa de nuestro país. Bueno, para los que no me conocen, por si acaso, ahí está hablando el diputado Guillermo Teller. Guillermo Teller, soy miembro de la Comisión de Vivienda y estamos en la disposición de recibirlos en Valparaíso y hacer lo que Tomás Gil decía, hacer todos los esfuerzos porque la Cámara de Diputados se pronuncie. Perdonen que estoy aquí, pero que estoy transmitiendo para una radio, transmitido ya todo este evento. Yo creo que esta marcha va a ser historia. Esto es participación ciudadana. Esto es lo que se necesita para resolver los problemas de Chile. El voto es una herramienta. La otra es la movilización social. Son dos herramientas que tiene el pueblo de Chile para hacer avanzar la solución a las demandas. Terrenos hay, lo que falta es voluntad política. Este gobierno rebajó el presupuesto de vivienda y lo dejó rebajado para el otro año, pero yo espero que con el esfuerzo de ustedes, nuestro esfuerzo mancomunado, logremos un programa de vivienda que en gran parte logre paliar el drama de los allegados, de los campamentos, de todos aquellos que no tienen vivienda y aspiran a una vivienda digna. Así que mucho éxito en vuestra marcha, tienen toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Muchas gracias. Las palabras del diputado Guillermo Teller, candidato a senador por la región metropolitana, por supuesto, y también ha estado siempre con los temas de los pobladores. Diputado, es importante lo que ha sucedido hoy día en la mañana. Le agradecemos mucho este enlace que usted ha hecho como periodista popular. Así que le digo a las organizaciones de allegados de todo Chile que de una vez por todas nos unamos y trabajemos juntos para buscar las soluciones para todas las familias. Todos tenemos el mismo problema, nadie tiene vivienda, y hoy día vamos a caminar juntos para conseguir esa vivienda. Por lo tanto, unidad y unidad. No les digo más porque ya tenemos calor y necesitamos caminar. Está bien, está bien. Bueno, pero bueno, no, ahí va. Ya terminó. Diputado, candidato a senador y todos los cargos que tiene el presidente del Partido Comunista, es un hecho muy importante el que se está produciendo en este día, ¿no? Es muy importante. Importantísimo. Por eso digo, es el origen, esto puede ser el origen de un gran movimiento de pobladores sin casa que luchan por la vivienda digna. Esto puede renacer el próximo periodo de gobierno del Parlamento. Esto hace más imperioso aún que tengamos que elegir más parlamentarios, parlamentarias y mucho más cores, y también, por cierto, elegir a nuestro candidato a la presidencia de la República, que ya ha presentado un programa donde se van a construir más de 270.000 viviendas. Ese es nuestro cometido. Por lo tanto, diputado, el ejercicio de esta marcha y de todo lo que va a suceder, ¿va a ir teniendo puntos sobre los cuales se puedan tener alguna impresión de lo que va sucediendo? ¿O cómo lo ve usted? ¿Cómo lo han planteado? Bueno, yo tengo que retirar a otras actividades, pero aquí va a partir llegar de aquí al túnel, no sé, van a ser un par de horas seguramente. después el túnel es otra hora más de caminata por lo menos, y como dije, esperan creo esta noche llegar a Curacaví. Después de las 7 de la tarde llegan a Curacaví, por si están escuchando ahí, por favor, para que se preparen a recibirlos y atenderlos como se merece. Después de las 7 de la tarde están llegando a Curacaví, o sea, es una caminata larga. Así es. Diputado, ¿usted tiene que hacer otras cosas o va a continuar con nosotros? Perdón, ¿qué horas son? Son un cuarto para las... van a ser un cuarto para las 12. Ya. Bueno, yo voy a ir caminando, pero puedo ir caminando y ir conversando con usted. Bueno, hagamos un ejercicio que no es malo hacerlo, diputado, el tema de lo que está sucediendo en la Araucanía. Yo creo que es importante tener una opinión por parte suya. Ya. Bueno, mire, lo primero es decir que yo no estoy de acuerdo con la militarización. Se quieren aprovechar de esta consulta, una consulta que inventaron, que desde luego no es vinculante para estas cosas. El gobierno hace consulta, pero no para otras. Y yo creo que lo que allí se debe buscar es el diálogo y soluciones. Y soluciones primero al tema ya ancestral del pueblo mapuche, que plantea, ¿no es cierto?, su reconocimiento, que se respeten sus tradiciones, sus costumbres, y que además se resuelva el problema de la tierra, que durante este gobierno ha sido bajísimo la solución de temas de tierra. Además, creo que se debe investigar a fondo, porque aquí lo que se trata de decir es que todo el movimiento mapuche prácticamente está manejado por el narcotráfico o por los ladrones de madera o los que roban caballos o vacunos. No, eso tiene que desaparecer, no puede ser así. Así que yo creo que el rumbo va por otro lado, y yo espero que la convención constitucional reconozca finalmente todos los derechos del pueblo mapuche para que esto empiece a conversarse de otra manera. Natalia o Baticio, ¿quién? Baticio. Sí, yo creo que este es uno de los problemas más importantes que estamos viviendo, diputado. Creo que su posición es sumamente clara. Ahora, existe, a juicio del Partido Comunista, de la candidatura de Gabriel Boric, ¿una solución posible a lo que llaman conflicto mapuche? Sí, por cierto, yo creo que todos estamos en lo mismo. Estamos buscando la manera, a través de la Convención Constitucional, con la probabilidad, y también el gobierno. O sea, lo primero es resolver el tema del reconocimiento de todos los pueblos originarios, entre ellos el pueblo mapuche, y tendrá que discutirse allí un plan para que, no como el plan de Piñera, ¿no?, de la Araucanía, que fue un fracaso total, sino que algo que involucre realmente, en este caso, al pueblo mapuche. Tiene que ser en conversaciones con ellos, en que haya un compromiso de parte del Estado y también del pueblo mapuche. Yo creo que el Estado chileno tiene todas las capacidades como para resolver los problemas que existen en la Araucanía. El problema es falta de voluntad política de este gobierno y de la derecha, que a veces da la impresión de que quiere mantener vivo este problema, como lo llaman ellos, para tener la posibilidad de seguir acusando a violentistas a medio mundo y también al pueblo mapuche. Natalia. Sí, bueno, también recoger los comentarios del diputado, ¿no? Sobre todo vinculado a lo que significa esta extensión de este estado de excepción, ¿no? La vulneración de derechos, sobre todo en niños, niñas mapuche, me parece que es una cuestión muy compleja y que evidentemente vulnera cualquier tipo de no solamente derechos humanos fundamentales dentro de lo político y amplio que lo entendemos, sino que también convenciones y tratados internacionales respecto de la niñez, pero sobre todo respecto a los derechos de los pueblos originarios. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el llamado de nuestro sector, del sector político de la izquierda, ¿no?, respecto de esto? ¿Y qué podemos hacer en estas dos semanas para que el tema también tenga un relieve y tenga una opinión clara de parte de quienes están aspirando hoy al Parlamento y al gobierno también, por cierto? Bueno, nosotros estamos porque se retire de inmediato las fuerzas militares de la zona. Ya la Armada se vio involucrada en un peloteo ya hay niños heridos, mujeres heridas, hay un fallecido. No están claras las circunstancias, hay varias versiones, pero da la impresión que allí lo que se quiere hacer es de alguna manera configurar una situación como para culpar exclusivamente a manifestantes del pueblo mapuche. Entonces, eso es lo primero. No puede usted querer arreglar un conflicto social con la presencia de las Fuerzas Armadas, porque eso es un peligro inminente de confrontación, de muerte. O sea, es apagar un incendio convencido. Hay algunos que quieren esa conflagración, que la busquen. Yo he escuchado el candidato de derecha, tanto parlamentario como de la ultraderecha, el candidato presidencial, que quieren que eso suceda de esa manera. Bueno, ahora sí que, perdonen, me tengo ya que retirar. Bueno. Los voy a dejar, creo que hice mi trabajo por hoy día. Han tenido ustedes. Fue un excelente trabajo, diputado, bueno, candidato a senador y presidente del Partido Comunista. Un excelente trabajo para. Saludos a todos los autores. Y recuerden una cosa: que lo único que hay que hacer ahora en estos 15 días es trabajar, trabajar y trabajar para vencer. Muchas gracias. Así es, gracias a usted, gracias a usted, gracias, diputado. Bueno, ahí nos cuenta la próxima semana cómo le fue en todo. Interesante, yo creo que fue una tremenda conexión que pudimos hacer con el diputado Guillermo Taller, candidato a senador por la región metropolitana, porque nos mostró que están llegando saludos para Natalia, nos están llegando saludos diciendo que qué bueno que haya que estés presente en este programa donde había puros hombres, además ni siquiera hombres simpáticos ni con luco. Genial. Bueno. Se tira al suelo, Julio. Oye, es que ya no sé. Oiga, pero volviendo al tema, agradecemos a nuestros auditores que siempre están atentos y, por supuesto, les agradecemos mucho este contacto. Hay que tener presente que lo que sucede en nuestro país es una cuestión no menor, y lo que viene es tampoco menor. Lo que viene es tratar de que el pueblo de Chile continúe o vaya por una senda, mejor dicho, de resolver los grandes problemas que tienen los chilenos. Uno, la vivienda, este que nos mostraba el diputado Guillermo Teller y que nos mostró in situ con los mismos protagonistas, me parece excepcional cómo logra que la unidad de los que tienen un problema lo pongan en la calle, lo lleven donde tienen que llevarlo, que es al Parlamento, para que el Parlamento actúe. Y por supuesto, lo que queda es que el domingo efectivamente el gobierno, el signo del gobierno cambie, porque si siguen los mismos signos del gobierno, los problemas van a seguir. Así que hay que tenerlo muy presente. Yo creo eso, por lo menos, Natalia o Patricio, quien quiera opinar primero, porque de aquí para allá comenzamos ya a dar las opiniones finales para concluir este programa, que ha sido un programa extraño, pero interesante. Muy interesante. A mí me llama mucho la atención y quiero destacarlo, ¿no? Para que también Patricio lo comente. Pero el tema de la fijación de precios o cómo buscamos mecanismos y herramientas desde el Estado para tener, ¿no es cierto?, una regulación respecto de este mundo inmobiliario, ¿no? Esta especulación inmobiliaria que evidentemente atenta contra el derecho a la vivienda digna, me parece que es algo fundamental. El diputado Teller lo decía recién, o sea, una familia que quiere postular a una vivienda, ¿no? Está destinado a irse a, no sé, ahora ya están construyendo por Talagante, por Melipilla, en los extremos, ¿no? Estoy obviamente colocando el ejemplo de la región metropolitana, pero claramente que tenemos una dificultad muy grande. Y destaco también lo que decía el diputado respecto de las multas a quienes conservan sitios de yeso. O sea, vinculado también al mismo tema que comentábamos al principio, hoy en nuestro país tiene más peso, ¿no?, una persona que mantiene un sitio de yeso, que puede ser un foco de contaminación gigante, puede tener una serie de dificultades para el conjunto de las personas que viven alrededor del sitio de yeso, pero eso tiene mucho más valor que, cientos de familias que pudiesen estar ocupando ese espacio y dándole un uso a propósito también de este tremendo déficit que existe de viviendas en nuestro país, ¿no? Estos no tienen que ser debates que se satanicen, son debates reales de cómo ordenamos el derecho a la ciudad en nuestro país, ¿no? Y de cómo también le ponemos freno a este sector, ¿no? Este sector inmobiliario que particularmente en los últimos años ha tenido se ha disparado, ¿no es cierto?, el valor de los precios de la tierra, de los terrenos en nuestro país, ¿no? Así es. Natalia. Mira, yo diría que no es extraño, después de lo que estamos viendo, que el tema de la vivienda sea uno de los cuatro ejes principales en torno a los cuales se articula el programa de Gabriel Boric. Creo que hay que decirlo. Gabriel Boric en su programa reconoce la significación que tiene la vivienda para la vida de cada una de las chilenas y chilenos, y los migrantes, por supuesto, también. Y ese programa de construcción es ambicioso. Yo diría que además de ambicioso, es importante verlo desde otra perspectiva. Dejar de que sea un programa de construcciones sociales especulativo, que hemos visto en qué termina, porque termina en casas copeva, termina en casas inundadas, termina en casas con llenas de rajones, termina con casas que tienen problemas eléctricos. Bueno, ¿quién se está ganando la plata entonces? No se la está ganando el poblador que con su esfuerzo ha juntado para pagarle a esa inmobiliaria, sino que lo está ganando esa inmobiliaria que lo explota y le entrega un producto de mala calidad que este Estado ha sido incapaz de supervisar. Porque esas casas se reciben, alguien las recibe. No sé cuánto cobrará por su servicio de recepción. Tal vez cobre muy caro. Entonces yo creo que es importante que tengamos claras estas cosas. Estamos hablando de un cambio del carácter del Estado, un cambio digamos, del significado clasista que tiene el Estado chileno. Estamos hablando de eso, no de otra cosa. Por eso es tan importante esta elección. Porque no puede ser que se siga especulando con la vida de los pobladores y pobladores. ¿De qué se los trata? Imagínate, tienen que irse ahora caminando al paraíso. Bueno, son 140 kilómetros y esos niños van a caminar 140 kilómetros y no jugando, porque no van a estar pasándolo bien. Van a pasarlo bien a ratos, por cierto, son niños. Encontrarán maneras de divertirse, pero van a tener que estar haciendo un esfuerzo brutal. Y yo creo que son grandes campañas que a veces surgen en nuestro país y a las que tenemos que darles todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y comprometernos a partir de ello a la solución del problema. Una cosa es reconocer el problema, otra cosa es resolverlo. Acá hay una respuesta. Hay una candidatura que ha buscado encontrar soluciones a los grandes problemas del país que dieron lugar al estallido social o a la revuelta social, como a ustedes les gane. Entonces yo creo que esa casa con techo de plástico que hemos visto durante estos años tiene que terminar. Tiene que transformarse en una casa digna o un edificio digno popular, en que el Estado cumpla su papel, por eso es que es un Estado de otro carácter, de ir a la solución de los problemas de las mayorías. Eso es lo que está en juego hoy día en estas elecciones, a diferencia tal vez de muchas elecciones del ayer, pero esta es una elección que viene después de una revuelta social, viene como la respuesta a la satisfacción de esas necesidades. Ojo, que si no ocurre así, entonces sí va a tener razón Carlos Peña cuando hoy día hace un editorial donde recuerda el tema de la violencia y dice, no se olviden que el Estado es la violencia organizada. Claro que sí. La pregunta es, ¿en favor de quién? ¿Y cómo se resuelve ese problema? La historia ha mostrado cómo los pueblos lo resuelven muchas veces. Ojalá que en esta ocasión la solución de ese problema pase por esta organización social, por esta participación que llamaba el diputado Guillermo Tellier, y que realmente logremos encontrar respuesta a estos grandes desafíos en los plazos y formas que más queremos. Así es, Patricio, gracias. Nuestro auditorio dice, ojalá que Natalia siga participando. No, si ella es parte ya de este equipo, está contratada, tiene el contrato firmado, así que no se preocupe. Después te van a mostrar los papeles de los descuentos y todo eso. Claro, así que no se preocupen. Natalia, ¿algo que concluir para cerrar este programa? Sí, bueno, lo primero, decir que estoy gratamente sorprendida de los diversos y variados rincones del planeta en donde se escucha de domingo a domingo. Yo estoy conectada al Facebook, ¿sí? Y Estados Unidos, Montevideo, Calera de Tango, San Antonio, o sea, una diversidad. Menciona, por favor, es que teníamos que hacerlo, pero no nos llegó a nosotros, te llegó a ti. Sí, bueno, hay algunos que lo he perdido porque, bueno, o la tecnología, el problema soy yo. Calera de Tango, señalé, La Serena, San Antonio, también vi más arriba que nos escuchaban de Alemania, Viva la Revolución Rusa, 7 de noviembre, nos dejan aquí. 7 de noviembre, de veras, mira, aniversario de la Revolución Rusa. Así es, bueno, y tantos comentarios, ¿no? Creo que Estación Central, aquí están, saludos desde Toronto, o sea, claramente hay una profunda diversidad de auditores, y eso me sorprende y me alegra muchísimo. Son bien famosos Patricio y Julio, ustedes. Me voy a sumar a su fama. Bueno, no, solo para cerrar. Vas a eclipsar la fama. Claro, ese es nuestro problema. Ah, espérame, sí. Julio nomás. No, simplemente yo creo que lo que más resume las conversaciones que hemos tenido con nuestros invitados pasa por lo que vamos a vivir en 14 días, ¿no? Creo que es sumamente importante que pongamos ahí todas las antenas dispuestas a conocer en profundidad las propuestas que nos están presentando los candidatos, tanto presidenciales como también al Parlamento. Se necesita un Parlamento también que esté dispuesto para el conjunto de transformaciones que se requieren. Por lo tanto, hay que conectar los distintos procesos, no solo para la elección del 21 de noviembre, que, ojo, también se eligen consejeros regionales, que si ahí profundizamos un poco más en el rol de los consejeros regionales, los CORE, ellos tienen ahí la platita, por así decirlo, y las decisiones... Algunas lucas. Claro, algunas, claro, y algunas decisiones respecto de la inversión regional, ¿no? Y cómo se ordena esas inversiones regionales en cada uno de los territorios. Entonces, conectar todo ese proceso que hemos vivido desde el 21, fue 21 de octubre, ¿no? Del plebiscito, no recuerdo bien, pero... 25 de octubre del 2020, sí. Conectarlo como un gran ciclo que hemos vivido desde el año pasado, de elecciones que se han inclinado ampliamente por el apruebo, por la nueva constitución, por lo que significa, ¿no es cierto?, la posibilidad de una nueva constitución, y que eso tiene que tener un asiento en lo que va a ser el futuro gobierno de Chile y el futuro parlamento. Por lo tanto, a estar muy atentos estas dos semanas, a estar muy atentas, reiterar la manifestación que yo señalé el día martes, me parece interesante destacarlo en el frontis del Estadio Nacional. Las mujeres en específico se convocan en esta concentración denominada No Pasarán, ¿no? A propósito de lo que conversábamos al principio y de lo que ha estado pasando con la candidatura de la ultraderecha. Así que por ahí me quedo yo, Julio, Patricio. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia, por estar presente con nosotros. Bueno, ya nuestros auditores se enteraron de que tú eres panelista estable de este programa, y todos están muy contentos, y me imagino que te van a comenzar a llegar muchos saludos, y nosotros nos vamos a poner muy envidiosos con Patricio. Así que a nuestros auditores les queremos agradecer la sintonía. Fue un poco accidentado hoy día por varias razones. Raramente el internet de nuestra casa matriz, de nuestra nave madre, como le llamaba alguien, tuvo problemas, fue intermitente, pero ya lo logramos establecer bien y terminamos el programa en buenas condiciones. Nos alegramos mucho de la gestión de periodística que hizo hoy día el diputado Guillermo Tiller, candidato a senador por la región metropolitana, que fue por supuesto, de mucho, mucho aporte para que nuestros auditores se enteren de que los pobladores están luchando por una vivienda digna en la región metropolitana y marchan hacia el Congreso Nacional para poder obtener resultados que lo favorezcan. Y con una, me da la impresión también, con una claridad importante, de que el voto del 21 es un voto para el cambio y no para la estabilidad que tiene hoy día el modelo económico neoliberal. Así que, por supuesto, nos despedimos hasta el próximo domingo en este mismo horario, en De Domingo a Domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.